no estar aquí. Mañana pienso de cero, el sol sale solo para mí. Dispara palabras, seamos automáticos. AK-47 volando, quemándome, cago en tu mañana. Brillo y quemo, yo brillo y quemo. Brillo y quemo, yo brillo y quemo. Brillo y quemo, yo brillo y quemo. Brillo y quemo, yo brillo y quemo. Para palabras, seamos automáticos. AK-47 volando, quemando. Me cago en tu mañana, yo brillo y quemo.